Pero esto es casi como una apuesta epistemológica. Miremos desde lo que está pasando y desde lo que nos están diciendo los propios procesos de transformación social. Por ejemplo, hemos hablado mucho del feminismo, entonces tendríamos que mirar qué es lo que nos están diciendo justamente esas revueltas feministas, qué sentidos de lo político incluyen y qué maneras también de abordar la transformación novedosa están teniendo. Entonces, dicho esto, como digamos, esa apuesta epistemológica, porque es desde donde yo creo que nosotros estamos pensando mucho, ¿no? Entonces, ¿qué aporta la cuestión de la biopolítica? La verdad es que yo no me caso para nada con el paradigma de la biopolítica, tampoco lo he mencionado porque creo que sí que es clave comprender algo que nos dice esto, que es ese desplazamiento que planteaba del conflicto capital-trabajo al conflicto capital-vida. Y esto no lo he dicho sin más, lo he dicho después de argumentar toda una serie de debates que se dan a lo largo de décadas, durante décadas, que lo que vienen a poner en el centro es que hay situaciones de subordinación que no están siendo explicadas dentro de ese paradigma. Entonces, no es que estoy simplemente diciendo que tenemos que pensar la vida sin más, sino que hay una serie de transformaciones, una serie, digamos, de necesidad analítica y necesidad práctica también, de poner determinadas realidades también en el centro. Y es ahí donde aparecen como estos otros sujetos y donde podemos justamente ampliar los sujetos políticos, ¿verdad? Esto a mí me parece una cosa enriquecedora. ¿Cómo podemos pensar hoy en día justamente las luchas al nivel de la vida? Ya no al nivel de la fábrica, ya no al nivel de determinadas luchas dadas por sentadas, sino más bien a ese nivel complejo y amplio. Y cuando hacemos eso, entonces aparece también, y he mencionado lo que decías que he señalado de pasada, que es la cuestión de las trabajadoras sexuales. Lo mismo, me parece que tenemos que considerar justamente qué es lo que nos están diciendo las trabajadoras sexuales. Yo creo que hay diferentes protagonismos en política y que tenemos que escuchar esos protagonismos. Me parece que las trabajadoras sexuales que se están sindicando, que se están organizando, tienen el mismo derecho que otras trabajadoras de poder organizarse para poder exigir mejoras en las condiciones de vida. Obviamente, es deseable, digamos, en un mundo perfecto, ¿verdad?, en un mundo ideal, que acabemos con el patriarcado y que nadie se tenga que prostituir. Pero la cuestión es que no estamos ahí y que, por tanto, tenemos que respetar los procesos de lucha internos y, como decía antes, las negociaciones también que tienen los sujetos con el poder. Esas negociaciones propias, internas, y esas negociaciones también colectivas se hacen siempre mucho mejor en compañía y cuando te organizas con otras. Por eso mi posición en relación al trabajo sexual es justamente defender los derechos de organización de las trabajadoras, igual que el de las inmigrantes sin papeles e igual que el de las trabajadoras domésticas. Entonces, mi intención de hablar de la biopolítica y qué creo que aporta en relación al análisis marxista es eso. También es verdad que no estoy haciendo un análisis exhaustivo de la obra de Marx, no es lo que me interesaba, sino más bien esta versión, ¿verdad?, de lo que nos queda también de un discurso dentro de determinada izquierda, que es justamente con lo que he empezado, ¿no? Y es ahí, desde esos paradigmas, desde esos presupuestos, desde donde estoy discutiendo, intentando amplificar nuestro campo analítico y nuestro campo también práctico. En relación a la política de lo común, preguntabas, ¿verdad?, que en qué consiste, ¿verdad?, esa política de lo común. Bueno, creo que es justamente la pregunta de nuestro momento porque es algo que estamos ensayando, ¿verdad? No es algo que venga dado. Pero de nuevo, volver a mirar en esta epistemología, ¿verdad?, de las luchas situadas, volver a mirar qué nos están diciendo esas luchas. En España hay ejemplos por todo el mundo de esas luchas de lo común en el sentido de procesos que ya no se organizan a partir, por ejemplo, de una determinada identidad, sino que se organizan a partir de problemas comunes. Voy a poner dos ejemplos. Uno en México, yo estoy residiendo actualmente en México, no resido en España desde hace algún tiempo. Entonces, un ejemplo de España y otro ejemplo de México. El de España, por supuesto, de la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Por qué? Porque digamos que no se trata eso de lo que compartimos previamente, sino que se trata de ver qué problema tenemos en común y cómo nos organizamos para hacer algo con eso. Cuando sucede esto, entonces te encuentras en tus formas organizativas con gente que es completamente diferente a ti. Y por eso aparece toda la cuestión de las diferencias. ¿Cómo hacemos entonces para juntarnos muchos que somos diferentes pero que tenemos un problema en común? Ahí empieza un trabajo que es un trabajo muy delicado. Es un trabajo que de algún modo además hemos experimentado y hemos practicado, que tiene que ver con desarrollar una sensibilidad, una escucha, un diálogo, una manera de hacer, una determinada comunicación, unos determinados espacios también para el diálogo. Todo eso se tiene que cuidar mucho. eso va generando, digamos, una proliferación y va haciendo que esos espacios se viralicen. La plataforma de afectados por la hipoteca, si ha tenido el éxito que ha tenido, es porque ha tenido esa sensibilidad para construir espacios de ese modo. Eso es lo que permite, digamos, la viralización. ¿Cómo se combina? Bueno, primero, antes de eso, el ejemplo que quería dar de México. Ahí tenemos, sabéis que México está pasando por una guerra terrible y tenemos situaciones terroríficas todos los días. Una de ellas es justamente la de las personas desaparecidas, ¿verdad? Y la de las personas asesinadas. Son miles las personas desaparecidas que hay. Hay toda una serie de organización que no está, digamos, respaldada por asociaciones muchas veces, ni por partidos, ni por sindicatos, ni por ningún tipo de estructura, sino que es la propia gente la que tiene que recorrer todo el país arriesgando su vida para poder rastrear dónde están sus hijas, dónde están sus maridos, dónde están sus hermanas. Estas organizaciones, digamos que descubren, por ejemplo, las redes de interdependencia de una manera muy bruta. De una manera muy bruta porque sabes que si no te organizas junto a otras y no generas esas alianzas y esas redes, no puedes sostener la búsqueda. Entonces, digamos que la interdependencia se convierte en una pieza absolutamente clave de esa organización común. Y lo mismo, vas inventando sobre la marcha en un proceso muy complejo qué es lo que necesitas. Otra de las características de las luchas de lo común, podemos decir, o de esta política de lo común, es justamente que no hay una reivindicación tan clara, aunque pueda haber intuiciones, aunque pueda haber algunos criterios, pero no hay una reivindicación programática que nos diga hacia dónde tenemos que ir, sino más bien que las luchas van construyendo las necesidades y el sentido de su propio camino, ¿vale? Entonces, este ejemplo de la PA, este ejemplo de las luchas de las mamás que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, y esto lo que viene también a hacer es justamente reformular el sentido de la democracia representativa. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estas personas se tienen que poner a buscar y a rastrear a sus hijas desaparecidas? Que se suspende el sentido de la soberanía y se suspende el sentido de la democracia. Aparece entonces el desafío de repensar justamente esa democracia. ¿Podemos pensar en otros modelos de democracia que no sean solamente la representativa? ¿Podemos ir más allá? ¿Podemos hacernos cargo justamente de sociedades que son además sociedades atravesadas por esas diferencias justamente, que tienen otras necesidades, que desean también hacer las cosas de otro modo? Yo creo que estamos en condiciones, aunque no lo parezca, ¿verdad?, por todo el ascenso de la derecha en los últimos tiempos, pero hemos estado en condiciones, y creo que todas las revueltas políticas que vivimos en buena parte del mundo tiene que ver con eso, de intentar reinventar esa democracia representativa, precisamente mirando estas políticas de lo común. Y la última cuestión, perdón por la extensión, ya soy muy breve, las diferencias que comentabas que son absorbidas por el neoliberalismo. Creo que es una pregunta clave, cómo hacer que las diferencias no redunden en indiferencia, ¿verdad? Que sean diferencias, digamos, significativas políticamente, es decir, no solamente diferencias que nos permiten constatar lo que hay, sino que nos permiten interrumpir el flujo de lo que hay, ¿verdad? Yo creo que una de las claves de esas diferencias tiene que ver justamente con la articulación política, la articulación colectiva y también en el momento histórico en el que estamos, con una práctica que trate de algún modo de generar espacios por fuera de los mercados. Sé que este por fuera de los mercados es muy complicado, ¿vale? No estoy idealizando ni mucho menos ese afuera de los mercados, pero sí que creo que hay como cierta necesidad justamente de pensar comunidades políticas que estén atravesadas por esas diferencias y que de algún modo estén ensayando y operando formas que no pasan justamente por esa valorización del capital que hemos comentado antes. Entonces, recuperar diferencias que sean capaces de interrumpir el flujo de lo que hay. Bueno, también de manera breve, porque o sea, es difícil tratar de responder exactamente los mismos presupuestos de la pregunta, ¿no? Pero en relación a la cuestión que tú planteabas, es verdad, la concepción de la política que he traído aquí no es una concepción que está directamente sacada de los textos específicamente sobre la política de Marx, pero sí conecta con una dimensión que está en Marx claramente y luego en desarrollos de muchos autores posteriormente, que es esta condición inerradicable del conflicto. Entonces, desde la posición que defiendo, hay una cierta confianza o una cierta prioridad de que la tarea política fundamental es precisamente abrir la posibilidad de politización, abrir la posibilidad, politización como problematización de lo que hay como natural. Entonces, creo que esa posibilidad, que en la medida que uno tiene una concepción, vamos a decir, marxista, no esencialista, de que reconoce el conflicto, es algo que está latiendo en el, como condición ontológica de nuestra vida social, necesita de procesos de construcción y de elaboración política para que eso pueda convertirse en una fuerza, en una capacidad, en una voluntad colectiva con capacidad transformadora determinante. Este ha sido un poco el juego en el que he distinguido lo político de la política y cómo la política, confío tanto en ese sentido en la política, precisamente porque es la que permite construir las consecuencias de esa problematización, de esa politización de la sociedad. Creo que vivimos tiempos en los que el neoliberalismo, los malestares, los, vamos a decir, despolitiza, los convierte en una cuestión individual, los convierte en una cuestión sanitaria, los convierte, y creo que, no sé, mantener viva la posibilidad de esos malestares, poder elaborarlos de manera política, me parece clave. Dicho eso, es verdad que mi presentación lleva hasta el borde de, bueno, pero ¿cuál es la propuesta política? Has hablado de las condiciones ontológicas, estoy de acuerdo o no, lo que sea, pero ¿cuál es la propuesta política? Claro, un poco en la línea de Silvia, ahora voy a tratar de dar algún ejemplo concreto, pero creo que hay un elemento en la producción de una propuesta que no es académico, que no es teórico, que es específicamente político, situado en unas condiciones determinadas. Puedes dar algo. Yo no he venido aquí a presentar un programa político feminista o marxista feminista. He venido a problematizar un poco o a pensar un poco, a invitar a pensar en unas posibilidades de ahora qué hacemos con esto. Pero es verdad, he llegado hasta ese punto. Entonces, experiencias de vida en común. Por ejemplo, bueno, una tensión, quizá yo tengo un enfoque más en algunas cosas más institucionalista que Silvia o no, pero el abordaje hoy desde las instituciones públicas en relación a la violencia machista me parece necesario, me parece, pero también es insuficiente, y ahí entra todo lo que he comentado en relación a las formas de vida. Ejemplo concreto, campaña del Ayuntamiento de Madrid diciendo, en las fiestas hay pegatinas diciendo no es no. ¿No? Cuando una mujer dice que no al tener relaciones sexuales con un hombre, que, oye, señorito, es no insistas, por ejemplo, ¿no? O cómo aceptar, bueno, todas las caricaturizo un poco esto, pero me parece necesario que esos mensajes circulen en la esfera pública. Ahora, creo que hay también detrás de ese mensaje algo que no se puede simplificar detrás de un enunciado que podría funcionar como una suerte de consigna. No, a lo que está apuntando esto es que el deseo sexual se negocia, se construye, es ambivalente, es un no que a veces es un no, pero luego puede que sea que sí. Es un sí ahora, pero si digo que sí, no va a poder ser que no luego. O sea, creo que hay unas tensiones que no se pueden gobernar con un programa político desde las instituciones, que tiene que ver con una transformación de nuestras formas de vida y que tiene que ver, no sé, poner una atención a cómo el deseo sexual se construye en interacción. Entonces, me interesaba, claro, he dicho palabras grandilocuentes, pero no ceñir solo una propuesta feminista a una política institucional, sino llevarla también al modo como vivimos en la vida cotidiana. Y para terminar, dos ejemplos en relación a la cuestión de la diferencia. A mí me sirve distinguir particularidad de diferencia. La particularidad es una diferencia que no difiere porque tiene su reconocimiento dentro del orden que hay, es decir, no muestra, no tiene aguijón crítico, no tiene capacidad de diferir con lo que hay, y luego porque es cerrada en sí misma también, digo como teoría. Entonces, dos ejemplos de cómo componernos con la diferencia en la práctica. Dos amigos muy cercanos tenían un debate hace tiempo que salió en la prensa en relación al Michu. Había una posición que decía, la del hombre además, la del varón, que decía, ojo, porque haciendo tanto hincapié en la denuncia, los abusos, tal, muchos hombres nos vamos a sentir amenazados, hace falta una cierta pedagogía para que el feminismo tenga un cierto atractivo para una forma, una nueva forma masculina de estar con esto. Vale, y otra amiga discutía con él y decía, acepto muy bien esta dimensión educativa, pero por favor, ¿qué estamos haciendo? Criticando al feminismo cuando esta dimensión educativa del feminismo ha estado desde el principio, en grupos locales, en trabajo educativo, en escuelas, etcétera, de muy diferentes maneras. Evidentemente, aquí hay una posición que tiene un punto común muy claro, pero que, es imposible de reconciliar completamente, porque la posición masculina está pensando desde un lugar masculino, de una experiencia masculina, y la posición femenina, dicho también de manera femenina y feminista en este caso también, está pensando desde el lugar. ¿Podemos pensar en un territorio de construcción de una lucha política común con estas dos posiciones? Sí, pero no a costa, vamos a decir, no es un efecto de convencimiento de uno sobre el otro. Es un efecto de conseguir incorporar estas diferencias. Por un lado, el acento de una cierta amabilidad para incorporar hombres a la posición masculina, y por el otro lado, un cierto reconocimiento de la tradición feminista. Entonces, creo que aquí no va a haber una reconciliación, un punto medio, pero sí va a poder existir la posibilidad de construir una lucha común. Bueno, y termino con otro ejemplo. Vemos un ejemplo al que se refería Silvia, que lo voy a hacer más concreto. Hace ya 10 años... O sea, una escena concreta, una noche en un barrio en Madrid, elaborando un manifiesto con compañeros manteros para una manifestación que iba a ocurrir 2 días después. Entonces, estábamos hablando manteros africanos, la mayoría de Senegal, con dificultades, pero sabiendo a la vez hablar en castellano, y nosotros queríamos hacer un manifiesto. No era nuestro, los manteros decían algo para incorporar al manifiesto. Nosotros lo discutíamos, lo tratábamos de escribir, pero con sus palabras, pero escribirlo correctamente en castellano. Pero a la vez decíamos, ojo, pero no veis esta idea que la podríamos reforzar. Pero a la vez teníamos una, al menos voluntariamente, una actitud honesta de tratar de incorporar su posición y que no fuera un ejercicio de ventriloquía. Pero había un poco de ventriloquía porque nosotros reconocíamos. Entonces, nuevamente ahí es la lucha política, es la práctica política la que nos permitió generar un texto concreto, un manifiesto concreto. Pero ese manifiesto concreto no era la expresión de un pensamiento, de una particularidad o una identidad que ya estuviera previa ahí. Era el resultado de una conversación esa noche y de muchas conversaciones en las que habíamos ido construyendo nuestra posición en relación. Esto es a lo que me refiero a incorporar la diferencia en la posibilidad de construir una voluntad compartida común, ¿no? Política. Bueno, pues muchísimas gracias.